Mamá, mamá, mamá, quiero 5 centavos. Tomo el colegio agudero, tarde al colegio siempre llego. La preceptora no me banca, vivo teniendo media falta. Quiero pegar una hora libre, preparar los matches de inglés. Anoche me colgué. Empanada los domingos, también vendemos televisores. Te doy al quinto y a la pala, todo por la fiesta de gala. Tengo 2 ferias y me llevo 10. No me calienta ya de saber. Vamos haciendo las camperas. Salgo al recreo todo cagado, debo en la cantina pedifiado. Todos los viernes me hago la rata, por vender los bonos ando a pata. Tengo 2 ferias y me llevo 10, no me calienta ya desaprobé. Vamos haciendo las camperas. ¡Cállese la boca, pendejo! ¡Ufa!